pone a grabar. Esta historia la vamos a escuchar. Hola, hola. A ver, tengo un problema en el audio, ¿no? Hola. ¿Estás saliendo bien? Hola. Estoy solo siempre por vos. Y siempre son dos. Que dicen estoy solo siempre por vos. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspiras. Sé que tú lo sabes bien. Si me miras, pero no alcanza, ¿dónde se queda ella? Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera. Y si hola. Ahora, ¿cómo está saliendo? A ver, estamos chequeándonos nosotros mismos nomás. Un poquito más de volumen. Ahí se escucha. Hay un ruido porque tenemos 100.000 cables cruzándonos por arriba de los cables del micrófono, ¿no? Claro, esos son cosas de... ¿Vio que este es el ruido de acá? Estos ruidos son de todos los cables que se están cruzando. Claro, hoy no vamos a... Se escucha que tiene un... Sí, sí. Bueno, vaya hablando... Y diga qué día estamos y de qué vamos a hablar. Hoy es 15. Bueno, hoy estamos acá en la radio de nuestro amigo, El Empalme. Yo soy Carlos Cancelo, no sé las preguntas que me van a querer hacer, alguna narración de la onda, ya que estuve desde del año 71 al 91, 20 años ininterrumpidos, entré con 31 años a la empresa. Y bueno, y seguí, y siempre digo que no tuve mejor empleo que ese en mi vida. ¿Sigo con el ruido yo? Sí. ¿Cómo hacía usted cuando era radio aficionado? Ah, no. ¿Para el ruido? No, había una cosa que alumbraba el ruido, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿De dónde será este ruido que tengo? ¿Lo escucha? Háblelo más. Sí, escucha, sí. Me estoy tratando de quitar. A mí se lea lo de Inmaculata. Mientras yo quito este ruido. Bueno, acá el amigo Jorge está tratando de descubrir una... Un ruido, no sé cómo llamarle, cómo se le llama en esto, ese ruido. Si es un acople, si es no sé lo que... Pero bueno, espero que lo descubra, ¿no? ¿Es de estática? Sí, no, creo, no, estática no sé, pero no bueno. Estática. No, es una señal que entra a la computadora. Sí, no bajó, sé dónde. Pero no se fue. Sí, está bien. Bueno, estamos con unos problemas técnicos que vamos a solucionar inmediatamente para hablar de anécdotas de la onda con el amigo Carlos Cancelo. Trajo un libro acá que no es exactamente el que vos querías, Bosco, y el que querías vos, Víctor, porque lo que quieren ustedes son el libro de que se presentó ayer en La Onda, que es del autor, es Ismael el apellido, ¿no? Cuénteme algo de eso de ayer, porque debe estar escuchando el periodista amigo suyo que lo entrevistó, yo tengo acá la entrevista también. Hable de eso, Víctor. Bueno, Ricardo Ismael fue hace muchos años el creador de Aronda, Asociación de Recuerdos de La Onda. Fue el creador de la letra y la música de La Chamarrita de la Onda, una canción que describe muy, muy, muy bien, con mucha sutileza, la vida de la gente que viajaba en la Onda a buscar el contrabandito, como le quieran llamar, las peripecias que pasaban recorriendo los caminos, teniéndose que bajar de los ómnibus porque los irían a controlar en algún lado. Bueno, esa es La Chamarrita de la Onda, está muy bien, muy bien ajustada a aquella época, ¿no? Una época que yo la viví trabajando haciendo locales entre Rocha, Castillo, Castillo, Chuy, por el Camino de los Indios, la Ruta 19, pasando por San Miguel y llegando a Chuy, ¿verdad? Y después se venía por la Ruta 9 a Castillo y de Castillo a Rocha. Eso era unas peripecias tremendas para la gente los días de lluvia nomás. En los pueblos como 18 de Julio, como San Luis, ahí la gente pasaba muy malo, ¿no? Porque las casas estaban levantadas y las calles se inundaban de agua. Y ahí entrábamos nosotros. Y aquella gente de la ropa remangada para ir a buscar al ónibus el sustento, porque no era una cosa que le diera mucha ganancia tampoco eso, ¿verdad? Si habrá historias, ¿no? Algunas son historias jocosas, pero otras tristes. De ver a aquella gente joven, como se debe de ver ahora. Lo que pasa que en mis andanzas por todos lados yo no lo veo eso todavía, ¿no? Pero bueno, no sé cómo sería. Qué buena presentación que hizo. Tengo acá la nota también que le hizo el periodista amigo suyo anteayer fue, ¿no? El 14. Sí. Además hicieron el lanzamiento. Era la gente de donde yo lo conozco ahí. Sí, la biblioteca soy. Hoy es la biblioteca municipal. Tiene el nombre de una señora que parece que era algo de cultura. Ella no me acuerdo como lo que leí en la calle sobre eso. Pero sí, estuvo muy bueno eso también, ¿no? Y fueron tres personas particulares que recuperaron a los GMC que tenía la onda, tres de distintos modelos, hicieron sentir el ruido para emocionar a la gente, y la verdad que la gente se emocionaba, ¿verdad? Se emocionaba, la historia de la onda fue algo fantástico. Yo aprendí muchísimo de eso, por los distintos tipos de personas que conocí en distintos departamentos, porque en el Uruguay, siendo tan chiquito, hay distintas culturas, de acuerdo a la frontera donde está arrimado el departamento, ¿verdad? Por Cerro Largo y Aceguá, por Rocha y El Chuy, por Bella Unión, Barra de Cuaraí, y en Artigas, Cuaraí. Y después volvemos para el otro lado, está la frontera de Salto con la Argentina y todas las otras fronteras de los puentes, ¿no? Por ahí llegábamos a pasar nosotros cuando íbamos a Buenos Aires. Por ahí se iba pasando, después se quedó pasando por una sola, que era Fray Bento, ¿verdad? Por ahí se estaba pasando últimamente, que era la que mantenía un recorrido más corto. No tenían que ir ni a Paysandú ni a Salto, ¿no? Imponente. Nosotros, sabiendo que Carlos tiene contenido, lo largamos adelante para que él arranque con la emisión de esta noche. Cosa muy interesante, ¿no? De haber conversado ya como un año y pico o más con usted, ¿no? Pero nos va resultando difícil todavía de definirlo, porque no sabíamos. Hoy ya tuvimos toda la tarde compartiendo fotografía, por ejemplo. ¿Cuál de todas las aristas de Carlos destacar? Para un periodista, quizás, que hoy nos están escuchando varios, debería ser más sencillo, pero no, porque no sabemos si destacar el rol del fotógrafo, que es muy curioso y una experiencia impresionante, si el rol de conductor de la onda, que fue en los datos que nos tiró recién, el de viajero exclusivamente, o quizás el de médico de aves, que es un aspecto absolutamente desconocido. Esa es una práctica, eso de las aves es una práctica netamente de leída de internet y después, bueno, andar probando, pero no, yo no soy veterinario, o sea que en la biología de los animales silvestres la cosa es muy difícil, ¿no? Las vacunaciones para que se le da a un animal de tanto peso, a un animal herbívoro, que se le da una inyección de tanto peso para tranquilizarlo, como quensolo, ketamina, eso mismo a un animal silvestre del mismo peso no se le puede dar porque se muere del corazón, ¿no? Eso sí lo aprendí. Pero yo después intervine en muchos proyectos, no se lo dan a creer que... Pero no soy estudioso de nada más que 3 años de liceo, ojo de gol. ¿Dónde hizo el liceo? En Montevideo, Montevideo me tocó ir al liceo Bauzá. Capaz ya lo dijo, pero Sí, yo soy oriundo de Montevideo, el barrio Atahualpa. Y siempre me quedé por esa zona, Después cuando entré en la onda, sí, me cambié de lugares porque me daban radicaciones y a mí me servía. Como hombre solo me iba. Pero cuando estuve formando el parque, un parque temático, digamos, por la intendencia de Tacuarembó, que era un parque forestal, y después se le hice un planteamiento en un proyecto para tener animales silvestres como animales de parque, sueltos. Entonces el intendente aprobó, se hicieron las instalaciones. La diagramación solo llevó 1 año y medio, ¿no? Porque había que medir todo para poner aves exóticas como faisanes, como pavos reales y otras especies de aves. Después se adosaron a ese mismo parque, después de los corrales se adosaron ciervos, llamas. Después se traje de la Argentina, de Florencio Varela, importado en la época justo del presidente Valle. Traje ciervos colorados, traje antílopes de la India y bueno, todo eso se volcó. Y después los canjes que hacía acá con los parques dentro de Uruguay, ¿no? O sea que estuve bastante activo. Y los proyectos de línea, lo mismo. Estuve con los proyectos de línea en el criadero de martinetas o perdigones para llegar a su amansamiento, no como doméstica, porque el animal silvestre nunca se domestica. Se amansa, pero no se domestica, ¿no? Bueno, estuve trabajando en eso unos años en línea. Después apareció el problema de los cultivos de granos en la estanzuela, que las aves, los pájaros, le comían una gran cantidad de aves, de semillas. Entonces había que halcones para que los funcionarios de la estanzuela, después de criarlo, porque el Ministerio de Ganadería me obligaba a criar, no a agarrar del ambiente. Entonces, bueno, todo eso llevó un tiempo como de 5 años. Y todo eso eran aportes a la caja de jubilaciones, ¿no? Aparte de la intendencia. Estuve también mezclado bastante con el criadero de bagres en San Gregorio, que se hicieron unas piletas flotantes con una balsa que se caminaba todo alrededor de la pileta a través de una balsa. Ahí fuimos a Constitución con unos tanques de agua oxigenados y traíamos los alevinos de allá de Constitución y los soltábamos en esa jaula y ahí se le daba comida especial y después los técnicos venían cada 15 días de Montevideo a controlar el peso, a ver si no había algún tipo de hongos, cosa que yo de eso no entendía nada. Solo controlaba la comida, que iba 2 veces por semana para que las personas le dieran la comida adecuada. Y bueno, todo eso es un trayecto de mi vida, ¿no? Hasta que terminé la jubilación, por suerte. Terminé la jubilación y ahí me embarqué en el tema de la casa rodante. Y ya llevo, digamos que 18 años ya en la casa rodante. Pero estando en la intendencia ya tenía, ya tenía, porque ya los días libres o los libres que fabricaba yo, como todo buen empleado del Estado, entonces salía mucho también, ¿no? Bueno, es algo de lo que le tengo que decir. Si alguien me hace acordar de algo más o Jorge me dice algo más, puedo hablar de algo más. Pero hice muchas cosas, Y sigo haciendo, ojo, Imponente. Sí, la verdad es que es la primera vez. Siempre he entrevistado personas de edad, dicen acá, que son las personas de más edad, de más anciana. Y casi siempre había tenido más o menos cierta, ¿cómo se dice? No es lucidez, pero bueno, cierta capacidad de ir avanzando en la conversación. Pero realmente en la narración. Pero con tu currículum vitae me desconcertó totalmente. Dije yo, ¿cuál es el aspecto principal? Entonces hice una cosa que capaz fue un poco barrunteada y egoísta, porque hoy en la tarde le dijimos, Carlos, primero vamos a hablar de fotografía. Y eso está mal, porque anteponer los intereses personales a los del colectivo del empalme está horrible, ¿no? Pero bueno, nosotros precisamos saber cosas de fotografía que todavía no sabemos y aprovechamos la experiencia de los fotógrafos. No sos el primero ni vas a ser el último, pero es muy interesante lo que dijiste hoy. Estuvimos hablando hoy de cuerpos, de máquina, de lente, de configuraciones de máquina, de qué fotografía hacer, a dónde ir, territorio. Bueno, perdí la cuenta. Pero también hablamos, bueno, de los viajes y lugares no conocidos, ¿no? Hoy estuviste hablando con gente del interior, ¿no? De acá del departamento de Paysandú, lugares que son desconocidos para la mayoría. Sí, claro, claro. Claro, hay lugares intercampo, caminos intercampo, digamos, en todos los departamentos, que el usuario normal, si no es persona que haya trabajado en establecimiento o en algún transporte de camiones o de ónibus, no conocen, no tienen la menor idea de nada de eso. Por eso tendríamos que interiorizarnos más de todo eso que hay en el Uruguay, ¿no? De la gente. Bueno, yo en realidad cuando hacía locales, por ejemplo, 33 y Vergara, 33 Isla Patrulla, en La Onda, por supuesto, ¿no? Ahí conocí unos personajes extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, y los guardas que eran oriundos de 33, por ejemplo, una gente que eran más, como decimos, más gauchos que guardas de onda. Estaban adaptados al pasaje que viajaba, ¿no? Entonces, en unas paradas, y yo, cuando entré en La Onda, era un niño de pecho, no conocía nada, porque yo había sido camionero desde la zona rural de San José a Montevideo, llevando tarde a las patrullas como camionero. Ahí tuve 5 años y después sí, ya ahí vi un mundo nuevo y lo aproveché porque escribí bastante, me gustaba mucho escribir, contar anécdotas que incluso en el libro de Ricardo Ismael las anécdotas son anécdotas, no cuentos. Generalmente todas muy para reírse, muy jocosa, muy con los nombres que yo le ponía a las personas, y pero siempre sin una cuestión, sin ofender, eso. Y bueno, hasta el día de hoy, con la edad que tengo, me paso riendo. Jorge sabe, me río bastante y viajo y no me canso y ya voy en el viaje pensando a dónde voy a llegar para ir a saludar a un amigo o un conocido. Y hoy lo hago. Contar la anécdota de hoy. Eso fue increíble, ¿no? Hoy veníamos, o sea que yo salí de Guavillú de saludar a un amigo. Paré en Guayar a saludar gente del pueblito que es Guayar, que no estaban, la señora no estaba. Y bueno, entonces seguí para acá, agarré la ruta 90 ahí en por abajo de la ruta 3, pasé por ahí y agarré la 90 para venir para acá. Y venía ya llegando acá, porque estos pueblos que yo pasé por ahí por la ruta 90 hacía muchísimos años que no los conocía, más que de referencia. Y en todo paré para sacar la fotografía de la cartelería, como hago siempre. Y en una, antes de llegar acá, a Guichón, me hacen señas unas personas en la carretera, que un señor se había quedado con un camión. Y dice, no me llevaría para allá. Le digo, sí, pero que pongo las cosas para atrás y lo llevo. Y estaba otro señor con un perro y vino. Dice, yo voy para Guichón también. Y entonces, pero tengo el perro, no importa, abrimos la puerta ahí, y mientras no se suba a mi cama no hay problema. Y subió el hombre, y el señor era Jorge, el de la radio online. Serán casualidades, ¿no? Así. Y el otro era Leiva, un señor de acá también, que me invitó a almorzar a la casa, ¿no? Bueno, todo eso no tiene precio, no tiene precio para nada. Yo me estoy reuniendo todavía en el este, me estoy reuniendo cada 2 meses con amigos míos de hace 60 años, compañeros de estudio de Montevideo, y nos seguimos reuniendo, ¿no? Y eso da un estímulo bárbaro, pues empezamos a recordar tiempo, nombretes y de todo, y siempre tenemos rollo para eso. Imponente. ¿Cómo no va a colaborar con la publicación de un libro, de un, además de un tema? ¿Cuántos años trabajaste en Onda? 20. 20 años. Es el colaborador principal y coautor de este libro que se presentó ayer en Salto, que se llama Historias en Movimiento. Y el autor es Ricardo Ismael. Nosotros tenemos el número de acá. A ver, lo anoté acá. Espero que no haga cagada con los cables de vuelta. Porque ayer cuando empezamos a hablar y el periodista Pablo nos manda la crónica, una linda crónica con fotografía, y vos terminás de contar ahora el resto de cómo fue del lanzamiento en el local de Onda, ya había gente diciendo cómo podemos acceder al libro. Y algunos creían que vos lo ibas a traer ahora, pero no. Entonces, si quieren... Después de lo que ha contado Walter, que es una parte mínima, adquirir el libro Historias en Movimiento de La Onda, tiene que comunicarse al 098-049-539. Ahora lo vamos a decir de nuevo, 098-049-539. Ismael es el apellido del autor, Ricardo Ismael. En coautoría, digo yo, esto va por mi cuenta, con Carlos Cancelo, que está apenas despuntando la transmisión del Empalme, que suele tener estas cosas. Hemos conversado muchas veces con viajeros acá en el Empalme. Bueno, este amigo que nombraba, que le hizo la nota en una FM de Salto, a Jorge, es un joven maestro, pero no ejerce el magisterio. Está dedicado al museo, a las cosas de arte y bueno, y la FM y esas cosas, pero él era maestro en la colonia de vacaciones Termas de Arapey. Bueno, ahí también, ahí en las Termas de Arapey yo estuve 5 años trabajando como contratado, autorizado por primaria de Salto, por supuesto, ¿no? Entonces yo lo que hacía era sacar fotos del entorno de la colonia, las aves que hay ahí. Después llevábamos eso, lo procesábamos en la computadora con los maestros. Y ahí después, en la tarde, en invierno, y eso se lo pasábamos por una pantalla para ver si los niños habían recordado lo que le habíamos transmitido. O sea, yo le transmitía a las maestras y las maestras se lo transmitían a los estudiantes de magisterio. Entonces ahí también, estuve 5 años, un ambiente muy bueno con escuelas de todo el Uruguay, ¿no? Iban 3 escuelas por semana. Y bueno, también eso fue un disfrute total, ¿no? Y todavía hoy estoy vigente como para ir a llevarles material porque me están llamando cada rato. Pero ahora ya no, ahora por estos días ya no voy a salir, pero ya no me voy a quedar mucho quieto, ¿no? Ahora en julio ya mi camino es ruta 31, atravesando la cuchilla de Aedo, paso por todos esos poblados ahí de la ruta 31 y agarro la 3 y ya me voy para allá arriba para la colonia en Arapey, ¿no? Son de las tantas cosas que hice y que tengo material fotográfico. Jorge va a llenar la memoria de su computadora con todo eso. Y las fotos de los lugares, los patrimonios, estaciones de ferrocarril que ya no existen. Son los rieles y los galpones nada más, ¿no? Y después ha sido vandalizada, ¿no? Muchísimas las han roto, yo qué sé. Y otras no, por ejemplo la estación San Antonio, ahí en Salto, no, esa hay como una especie de algo cultural del pueblo San Antonio, ¿no? Pueblo San Antonio se entra en la 31 en Parada Herrería, ahí a la derecha, y por ahí se va a Parada San Antonio, después se va a estación Itapeví también. Que tiene ramales para todos lados. Yo bien no sé para dónde iban esas vías, pero creo que recorrían toda esa zona norte de Salto y después Artigas, me imagino yo, ¿no? Y después todas las estaciones de ferrocarril que han hecho, algunas han sido conservadas y hay terminal de ómnibus, por ejemplo la de Tomás Gómez Oro, la de Baltasar Berún, esas están muy bien mantenidas, muy prolijas, ¿no? Quiere decir que no es una cuestión de AFE eso. Eso es la gestión que hace la persona que está al frente de la junta, del pueblo, del lugar, en combinación con el intendente, por supuesto, ¿no? Pero ahora donde la reformaron, hicieron como un museo muy bien hecho en la ruta en la ruta 30, en el pueblo Javier de Viana. Ahí es algo bárbaro para ir. Bueno, está todo eso, yo lo llevo adentro mío. A mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Yo empecé ahora, en este año, empecé, o sea, el año pasado, empecé en noviembre a recorrer para el lado del océano. Cortaba todo por ahí, por 33, Cerro Largo 33 y Rocha, y cruzaba el océano, y ahí recorría todo el océano, sacando fotos hasta llegar a Atlántida como un último punto, y ahí ya cortaba para el centro del país. O sea que en eso hacía más de 1000 kilómetros por mes, o sea, por salida, porque yo eso lo hacía en 10 o 12 días nada más, ¿no? Así que no tengo tiempo de aburrirme. Y después las anécdotas, bueno, las anécdotas, cuando cuento las anécdotas me dicen, contá tal cosa, hasta yo mismo me río de lo que hice, ¿no? Pero lo hice bien y riéndome, y sin ofender a nadie. Era muy, muy importante todo eso, ¿no? Imponente. Ese es el preámbulo. Vamos a pasar la nota del amigo Pablo. No sé si está escuchando el amigo Pablo, el periodista de Salto, que habló con el autor del libro, y después vamos a saltar a otros temas. Quedan, como les dije antes, decenas de temas para conversar con Carlos Cancelo, que es nuestro entrevistado de hoy. Vamos a presentarlo como viajero. ¿Estarán escuchando tus amigos viajeros? Sí, aquellos de allá de Argentina deben de estar, porque están prendidos. ¿Gladys y Sergio eran? Sí, creo que sí. Gladys, me acuerdo de ella, sí, que andaban en la combi. Sí, y también tenemos la gente del camión, la tribu del asalto. No, como es, no, la tribu, Casa Tribu, y tenemos Criatura del Asfalto, y tenemos el Gurú, que está en Artigas. Ahora anoche estuvo hablando con nosotros, antes de noche, cuando hicimos otra emisión, pero más musical. Bueno, quedan cientos de anécdotas. Vamos a reproducir una entrevista para los que le interesan las anécdotas de onda contadas por Carlos con fotografía y con texto, junto con el autor, que es el amigo Ricardo Ismael. Una entrevista que le hizo un colega de Salto, muy bien hecha, y que tiene otra perspectiva y capaz que nos deja a descansar nosotros mientras preparamos un mate amargo. A ver, creo que lo tengo acá. Sí, genial. Hay una previa y arranca enseguida. Genial, lo de Fontoura, pero hay muchos de esos personajes. Y son pintorescos, ¿no? Son parte de la, sí, son parte de la historia. ¿Cómo es el de allá de el Chiche, el de allá de las termas? Ese es otro. De allá, la Estrema del Arbey, el que tiene el comercio grande, que tenía el cine. Ah, Chiche, ahora vive, se mudó para... ¿Para dónde? ¿Belén, Constitución? Para Belén. ¿Para Belén? Para Belén, sí, sí. Otro personaje. Cuando iba a Oruro, traté, porque viste que yo estuve casi 6 años, uh-huh. Y venía con una flor roja y se la daba a una maestra, que había una mujer sola, pero era una... Sí, sí, sí. Lo que él venía, y yo le puse Isidoro Cañón. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando iba ahí al comercio, porque él tenía un comercio y heladería, sí. Preguntaba por Isidoro. El Isidoro está, lo primero no, pero después ya. Ya entendieron. Vamos a ver, mira, porque ya veo que a él se le armó la pelotera ahí. Estamos en la biblioteca Feliz Alisa Sola, la ex agencia de La Onda Salto. Nos sorprende, a pesar del día gris, no sé si se escucha el eco porque estamos en la parte, en el patio interno de la biblioteca. Nos sorprende que, a pesar del día gris, muy buen marco de público en el salón de conferencias, porque hoy se presenta un libro, se llama Historias en Movimiento, La Onda, Historias en Movimiento, que tiene que ver con anécdotas de que ocurrieron o en las agencias o a bordo de las... de los ómnibus de Onda, contadas por choferes, por guardas, por pasajeros. Y estamos acá con uno de los protagonistas, no de una, sino de varias historias, son más de 100 historias que tiene el libro, y seguramente este hombre es protagonista o relator de más de la mitad de las historias. Lo conocíamos hace unos 10 años en las termas del Arapey, porque el hombre, después de que o por lo menos es lo que nosotros pensamos, después de que cerró la onda, vos no paraste en ningún momento, te subiste a un camper y recorriendo el país, o tuviste un tiempo... Después la onda entré en Agencia Central, pero estuve un mes, porque era Salto, Montevideo, yo vivía en Tacuarembó. Y después entré en la Intendencia para hacer el Jardín Botánico, diseñar y ejecutar el Jardín Botánico, un parque. Así que estuve 17 años. ¿Y desde la jubilación entonces o desde antes pilotando el camper? No, antes, sí, yo tenía cuando cerró la onda, yo tenía 54 años. Ah, y ya eras inquieto de andar por las rutas del país, sí, no solo trabajando, sino por hobby. No, claro, ya me servía. Y entonces, bueno, estuve esos años trabajando ahí con la creación, digamos, del parque, jardín botánico con tajamares y cosas. O sea, paisajista, no te conocía ese... Sí, no, y incluí, autorizado por el intendente de turno, o sea, que esos años incluí animales de parque, no de jaula, como ser llamas, como ser ciervos, como, bueno, todos esos animales, islas con yacaré, pero todo suelto, ¿no? Uh-huh. Decime, ¿cuántos años en la onda? ¿Y siempre como chofer o...? No, siempre, 21 años. Entré en el 71, del 71 al 91. ¿Cuántos pueblos chiquitos, cuántos parajes visitados en el Uruguay? Todos y haciendo locales. Me mandaban a hacer locales entre 33 y Vergara, Cebollatí, Isla Patrulla una vez por semana. Después Rocha, Chuy, Castillos y todos los balnearios. Eso, estuve años haciendo eso. ¿Y cómo conociste a Ricardo Ismael? ¿Y por qué termina esto en un libro? Ismael lo conocí porque Ismael fue el creador de Aronda, Asociación Recordatoria de Onda. Que es una página en honor o de recordatorio, como decís vos, de los viejos obreros, suben fotos de lo que era la onda. Bueno, entonces estuvimos ahí y ahí lo conocí a Ismael porque fue uno de los fundadores de esa organización, de esa sociedad, digamos. Uh-huh. Y bueno, y de ahí, bueno, nos seguimos viendo. Y nos decía él en esta conferencia del lanzamiento del libro, 9 meses charlando con uno, con otro, con vos seguramente mucho charlando, mucho, y sí. Terminó en este libro de más de 300 páginas. Exactamente, sí. Ismael, aparte Ismael es poeta, escritor. Nos comentabas vos que es el autor de La Chamarrita de la Onda. Exacto, el autor de La Chamarrita de la Onda es él. Uh-huh. Incluso en el video que sale un joven por una carretera tocando la guitarra, es él. Y... él conoció la onda, ¿cómo llega él a la onda? Y bueno, llega de cuando hizo Aronda, porque había un señor que también integrante de Aronda, uno era Enrique Bonilla, que trabajaba en el directorio de la onda, y el otro señor, un señor Sarciaga, que era historiador. Ajá. Entonces ahí se fueron vinculando y bueno, está, y le gustó el tema de la onda, porque nadie había escrito nada. La verdad que hasta ahora, no. Creo que es de los muchos artículos. Sí, artículos salteados, sí, y videos antiguos, fotografías antiguas que la gente publicaba. Entonces él fue acaparando todo eso, y bueno, en el libro está en parte eso, incluso los maleteros. Uh-huh. Yo le saqué foto a un maletero legendario en Tacuarembó y le saqué una foto ahora, hace poco, y él enseguida se la mandé y ya la publicó en el libro. Y se viene, por lo que yo pude escuchar acá en la conferencia, seguramente va a salir un segundo volumen de historias. Lo más probable que salga. Gracias, Carlos, por charlar con nosotros. Y bueno, ahora vamos a charlar con quien tuvo a cargo la pluma de este libro. Bárbaro, con Ismael Bené. Vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Les ha parecido interesante el comienzo? 21 a 14 de este 15 de junio de 2025. Estamos con Carlos Cancelo. Bueno, yo anuncié la nota con Ismael y pasamos la tuya. Pero igual vale, ¿no? Hay aspectos que no estaban preguntados. Como nosotros hicimos un cambalache al comienzo, ahora preguntó más certeramente el amigo Pablo. ¿Cómo es el apellido de Pablo? Pablo Villa Verde. Villa Verde, ahí va, de amigo de Salto. Y capaz lo conoce el Bosco, que es docente ahí también. No sé dónde da clase el Bosco, pero bueno. Tengo acá la entrevista que le hizo al autor. Lo largamos porque estoy haciendo un mate y todavía no lo terminé. Y después vos preparás las anécdotas, esas impresionantes que hay de distintos rubros. No contaste, por ejemplo, la prótesis que le hiciste al cuervo, ¿fue? No, un halcón. Si te aburriste, ya cortamos y ponemos música. No, no, eso que dice Jorge, sí. Era justamente cuando estaba ahí en el trabajo de línea, con el tema de los halcones para la estanzuela. Y una vez me regalaron un halcón peregrino, que es un visitante del norte, ¿no? Cuando viene el frío en el norte, allá en Estados Unidos, se viene a pasar la primavera acá, como, primavera y verano, como tantas otras especies. Pero la particularidad que tenía, que se ve que cazando, como ellos cazan a una gran velocidad, se le barrió con un golpe la matriz superior del pico, o sea, quedó sin el pico de arriba. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Si nosotros no lo ayudamos, ese bicho suelto nunca más va a poder estar. Y bueno, intentamos hacer una prótesis con una medida sacada de internet aquellos años, de otra ave rapaz que hay acá, que era bastante parecida. Entonces ahí con unas medidas, con un mecánico dentista que le sacó el molde con un yeso, no sé cómo hacen ellos, cómo nos hacen a nosotros. Y ahí después lo fuimos puliendo y hasta formar un pico bastante fino, pero resistente. Y bueno, se hizo de acrílico, se le hizo un freno. Bueno, es una historia de que hubo que tornillarlo, a hacerle una placa para ver qué grosor tenía la parte ósea del cráneo, digamos, donde nace el pico. Entonces ahí se hizo agujeritos pequeños al pico. Y después se hizo un cemento muy especial, se le pegó y después esos tornillitos que eran cónicos, pero como los de los lentes, la patilla de los lentes. Bueno, y dio resultado, ¿no? Dio resultado para que se alimentara cautivo. Pero si lo soltábamos no iba a tener buen resultado, porque cuando tenía que desgarrar, eso se le iba a desprender, pienso yo. Entonces tomamos una determinación de hablar con Jorge Anfuso, de los parques, Parque Iguazú se llama, que hay una, no catarata de Iguazú, cerca, que él tiene como un albergue de aves que estaban en recuperación, entonces va mucha gente a visitar, y bueno, ¿y cómo hacer llegar aquel halcón? Ah, mi Dios. Entonces yo hablé con dos compañeros míos, que eran choferes en la onda, que estaban trabajando en la empresa COIT, que iba al Paraguay, Asunción del Paraguay. Fui a hablar con ellos, le dije, mirá, tengo así, ¿cómo no? Seguro, que él lo vaya a buscar. Y bueno, después hablé con Jorge, bueno, en tal ónibus, a tal hora, te llega el halcón. Y bueno, así fue que Jorge Anfuso, que es el que existe todavía, ¿no?, en el Parque Iguazú, fue a levantar el tal halcón. Y ese halcón tenía un anillo. Allá en Estados Unidos, un país como tantos otros muy adelantado en control de migraciones, entonces tenía una inscripción y era de Washington, había sido anillado en Washington, a través del número que tenía, del informe que decía ahí. Hablamos en aquellos años ya en internet y nos comunicaron de que había sido una fecha determinada soltado. Y era una hembra. Bueno, todos esos datos tenían ellos. Y le expliqué lo que tenían, o sea, por carta, no había tampoco mucho esto de internet, algo había, pero bueno, se le explicó. Y bueno, quedaron. Y al poco tiempo me mandaron un mapa, que lo tengo en mi casa, sobre el recorrido de esos halcones. Eso fue una de las cosas, pero después hice también arreglo de alas de aves con alambre de alpaca, porque las alas de las aves son huecas para ser livianas. Entonces pasar un alambre de alpaca ponerle en su lugar el hueso, un cemento y después vendar. Y bueno, lo máximo que se podía hacer era que la piel se uniera. Yo no soy médico ni veterinario ni nada parecido, ¿no? Era todo de idea. Y bueno, a muchas las salvamos de que no quedaran con el ala colgada, colgando, o sea, como un brazo roto. Entonces se la mandaba para distintos lados. Generalmente esas aves se las mandaba a mi amigo de la vida, Tabaré González, en la reserva de que hay de venados allá en Pan de Azúcar. Y él era un fanático del cuidado, de todo eso. Y eran de las tantas cosas que me daban por hacer, pero algo teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces me dediqué a eso. Pero también me dediqué mucho a bromas, ¿no? Fui muy bromista, que en el anecdotario este de La Onda salen mis bromas en pensiones, con los amigos de la aduana, etcétera, etcétera, etcétera, con los largadores de ómnibus en distintas partes. Bueno, era muy, muy, muy entretenido, y el otro día se contaron y frente a la cantidad de público que había, yo me escondía por allá atrás porque me reía yo mismo de las cosas que hacía, ¿no? Fui un lector fanático en los días que me quedaba anclado por ahí en La Onda, que a veces nos quedaba hasta 2 días en un lugar que no había viajes de regreso, y yo me dedicaba mucho a leer. Entonces leía muchas revistas de aquellas de antes, de Paturuzú y todas aquellas cosas, y me divertía mucho, como El Rico Tipo y todo eso. Y ahí yo sacaba nombres, incluso para ponerle a mis compañeros, porque los asociaba con esos dibujitos, ¿no? Y bueno, eso así se va escribiendo más o menos la historia de La Onda, de lo que va a aparecer ahora, ¿no? Imponente, bueno. Carlos, imponente. ¿Qué música poner a estos relatos de Carlos Cancelo acá en Macondo? Está en Macondo, Carlos. Hoy hiciste un lindo aporte, bueno, dejaste el archivo para, puede ser docentes o guías turísticos, de las aves, impresionante fotografía identificada, ¿no? De que son cada especie. Sí, ave nativa, que ese mismo trabajo lo hice para el pueblito que es Guayar, acá en la Ruta 3, y después hice también, bueno, para allá, para las termas, en aquellos años hacíamos en CD, y después hice un... para que Guayar también una trayectoria de la Ruta 3 al Saladero Viejo de Guavillú, con toda la foto detallando toda la cartelería contra el río Uruguay, que cita ahí en el parque, ¿no? Pero hay mucho para hablar. Trabajé en Santa Teresa también, en comisión por la intendencia, me mandaron a Santa Teresa. En Rocha, en el parque, para hacer la reconstrucción de las jaulas donde iban a poner los faisanes y todo, me pasé. ¿Hay una reserva ahí? No, es un pequeño parque de aves, es un parque de aves, aunque hay algún carpincho y eso, pero ahora estuve de nuevo. Sí, y Walter, Carlos, vamos a hacer un poco de humor, que es la característica del empalme, y vos dijiste que te gusta el humor, así que el carpincho no es un ave. No, por supuesto, el día que vuele me retiro yo de la temática. Y acá te vamos a hacer la pregunta comprometedora y luego vamos con un tema de Eduardo Mateo que le va a poner música a esta conversación. ¿Qué bicho es este? No vale leer la PC, Carlos, tenés que identificarlo. Te dejo el micro abierto, escuchalo bien, no te equivoques. Sí. Yo sé lo que es, o es una gallineta o un chiricote. Una gallineta, el chiricote no lo conocemos. Una gallineta. Está bien la grabación, ¿viste? La grabó un pescador. Sí, viene del campamento. Tras de ti quedaba, me vi. Miraba la nada, sentí que te iba yendo. Sola y sin viento, qué miedo es tiempo. noches oscuras de mí. Te vi llorando. Quedé pensando. Siempre el pasado. Che, Mateo está cantando medio lento ahí. Te está escuchando el Tigre Camargo desde Tacuarembó, che, Carlos. Sí, sí, claro. Sí, cuando él va para la radio, siempre estoy yo ahí con el Walter y... ¿Vos cuando vas a Tacuarembó vas a la radio de ellos ahí? Sí, un rato a visitar. No, no, no, pero ahí voy a visitar un rato nomás y una vez cada 15 días, no voy siempre, no, no. Voy a ver cómo están nada más. Claro, está bien. Che, bueno, vamos a buscar aquí, algo de... La parte del autor del libro. Acuérdense que Carlos está en gira turística promocionando... Historias en Movimiento, que es el libro, uno de los primeros libros, escuché decir ahí, en la nota anterior, sobre onda. Pero vos me dejás otro acá. Que habla de la onda. ¿Y este otro de qué se trata? Este es de la Terminal Tres Cruces y todos los ómnibus y todas las cosas que... De la Terminal Tres Cruces y todas las secuencias que hubo después de la onda. Y este hombre era... de turismo de onda, y después por capacidad lo pusieron del director de la Terminal Tres Cruces. Ahora se jubiló hace 2 años. Se llama Terminal en Alerta. Sí, sí, no sé por qué le puso eso, pues yo leí poco, pero yo solo me alegré porque él vino a mi casa y a Tacuarembó y me lo autografió, ¿no? Me lo autografió Y eso debe tener que ver también con la historia de los transportes en Uruguay. Sí, obviamente. Sí, sí, habla también de la onda y todo. Bueno, ahí esta literatura me la deja, Carlos. ¿Y qué te parece la inquietud del amigo que hablamos hoy en la tarde, Nelson, sobre los trenes? Están en temas parecidos, ¿verdad? Sí, también. Los trenes yo a fondo nunca, como nunca supimos. Nosotros en realidad, yo al menos que estuve esos años en onda, a ciencia cierta no sé por qué cerró la onda. Según dicen, era por una situación económica, que creo que eso no era cierto, porque si tiene una situación económica la empresa, se reflota con capital y se termina y la onda sigue funcionando. No, no, ahí había otra cuestión más bien política. Política financiera. Sí, sí, política financiera, porque... Después hubo una cantidad de cosas que nos enteramos y bueno, todas esas cosas. Lo dijiste varias veces, pero no me acuerdo. ¿Cuándo cerró onda? En el año 91. ¿Y cuándo cerró el tren? Sí, más o menos ahí, ¿no? Más o menos ahí, sí, sí. Había que darle lugar a otras empresas. No podemos andar diciendo cosas por acá, pero había y hay todavía. Había algunos interesillos. Algunos políticos que estaban metidos en eso, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a arreglar. Eso, para arreglarlo sería una cosa, si se quiere, no sé cómo decirle, pero sería muy estrictamente media violenta para corregir eso, ¿no? Para eso están los libros. Capaz que encontramos ahí las razones. Sí, sí. No, y ahora hay otro. Ahora hay otro que fue al programa Buscadores, este mismo autor, y habló más claro todavía. ¿De esa época? Sí, sí, de la época de la onda. Habló de la onda en Buscadores. ¿Qué lo parió? Sí, sí. Bueno, estamos en varias tareas. Les dije, Carlos deja un material interesantísimo para... Me parece a mí interesantísimo, capaz después lo ven... Y no les gusta, yo qué sé, para los docentes y posiblemente guías turísticos, porque es la información sobre las aves de esta región. Sí, acá, de todo el litoral, el Sanlucero y todo, un poco más para el dentro. Fotografía de excelente calidad con data. Yo no sé si hay este tipo de cosas, debe haber seguramente. Debe haber, sí. Pero esto es, claro, hay libros. Esto es artesanal y para que lo entiendan todos, ¿no? Esto que yo hago es, como se dice, artesanal. Lo único que me dediqué yo a la fotografía óptima, digo, sobre las especies, aptitudes de los animales, haciendo una secuencia de fotos. La gente no sabe que acá en Uruguay, acá en el norte, en el norte no, en la Cuchilla de Edo, digamos que es el centro, digamos, así, tenemos la reserva de venados de campo más grande de América, ¿no? Ese tema sí, lo tenemos, voy a dejar para un bloque solo. Bueno, es impresionante, después, ¿no? Vamos a hablar, pero, adelante, sí, pero tenemos, adelante. Tenemos, se calcula que tenemos 1.500 en esta, en el, no es para cazadores. No, aparte si lo encuentran, hay gente que ha perdido las camionetas nuevas por tener un, llevar un animalito de esos muerto por la cornamenta, ¿no? No, la ley en eso sí, reconozco que es muy, muy severa. Y los venados han entrado en una confianza tan grande cuando uno va de la zona de la ruta 31 o la ruta 26, atraviesa el camino a Paso de las Piedras, uno va andando con los vehículos, los tiene al lado del alambrado, ¿no? No, y no temen porque nunca han sentido un tiro ni nada, ¿no? Y los hacendados tienen un beneficio. No echan ganado ovino, o si echan es muy poquito, porque el ganado come una pastura que es exclusivamente para el venado, y entonces el venado se empieza a cambiar de lugar, se va, porque no tiene comida, y se desperdiga, y ahí es donde empieza a perder el valor como especie protegida, ¿no? Como es el carpincho, y todo el carpincho todavía le dan los carpinchos los cuelgan disimuladamente, los cuelgan en los ganchos de las estancias transformados en chorizo para disimular, ¿no? Bueno, interesante todo. Una canción musical para dar unos mate amargos. Mirá. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 20.